Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. Esto es Distoc, música pensante. El ser humano es básicamente un animal que ha evolucionado, pero sus impulsos básicos siguen siendo animales. Necesita estar atento para controlar estos impulsos básicos. El control es un aprendizaje que se adquiere desde niño a través de la educación. Al principio, la conducta del ser humano es instintiva, pero aprende a controlar los instintos por medio de la educación. El ser humano se guía por la inteligencia. Sin embargo, muchas personas, debido a fallas en el proceso educativo, no logran adaptarse a la realidad de la vida y tienden a actuar de forma impulsiva. Las conductas impulsivas son instintivas, son ilógicas y, sobre todo, desadaptadas. Por estas razones, actuar de manera impulsiva siempre es causa de problemas. Esto es Distoc, música pensante. Tanto el control como el descontrol mental son conductas aprendidas especialmente en la infancia. El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos, es decir, recibe afecto, apoyo, valoración, disciplina y motivación, las reacciones serán positivas. Con el tiempo, esta forma de reaccionar se consolida y se convierte en hábito, es decir, en forma constante de reaccionar. De modo que un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable. Tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante mensajes de seguridad, de autoestima, de alegría y de motivación. El niño tenderá a ser optimista, sociable y generoso. Tendrá control sobre sus emociones y reaccionará de forma lógica y adaptada a la realidad. En consecuencia, a este niño le irá bien en la vida. Por el contrario, si un niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración, si es criticado, reprimido o maltratado, entonces se grabarán sentimientos de soledad en el subconsciente. Esto es Distoc, música pensante. Estos sentimientos negativos harán que perciba la vida, las personas y los acontecimientos como una amenaza y que reaccione de forma defensiva. Las reacciones compulsivas escapan al control de la mente, son irracionales, son desadaptadas y sobre todo generan muchos problemas. Esto es Distoc, música pensante. Hoy vivimos en una sociedad muy competitiva y agresiva que provoca reacciones impulsivas. Como ya se ha indicado, las reacciones impulsivas no resuelven nada y peor aún, complican las cosas. Se necesita entonces tomar conciencia de esta realidad y aprender a controlar las emociones. La vida es así y la gente es como es. Tú no puedes cambiar esta realidad, pero puedes evitar caer en su juego. El control mental es fundamental para triunfar en cualquier actividad. En principio, porque produce una sensación interna de seguridad y de poder que motiva a la acción, y después porque permite utilizar el potencial mental sin interferencia del temor, de la angustia o de la agresividad, lo cual incrementa la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones correctas. ¿qué cosas son las que hay que controlar? El ser humano nace con fuertes instintos animales, y de no mediar la educación, su comportamiento sería idéntico al de cualquier animal. Pero la humanidad ha evolucionado y ha aprendido a controlar los instintos y a desarrollar conductas inteligentes que le permiten progresar y adaptarse a formas de vida civilizadas. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. El ser humano tiende al libertinaje. Solo las personas desarrolladas tienen la capacidad para autocontrolarse eficazmente. La mayoría de las personas necesitan de controles externos, de alguna mano firme que les ponga en su lugar. Existe un control impuesto por la sociedad, regido por leyes, normas y reglamentos. Su objeto es controlar los impulsos instintivos y racionales y crear las condiciones para la convivencia social. Esto es Distoc, música pensante. Las leyes sirven parcialmente para el control de la sociedad, pero no garantizan el control personal. El verdadero control es el control personal. Nace de dentro y es responsabilidad de cada persona. El control personal supone actuar de acuerdo a valores y criterios que ayudan a superar el egoísmo y las pasiones. Supone actuar de forma proactiva. ¿Qué aspectos de la vida, entonces, necesitamos controlar para crecer y triunfar? Nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros. Sus nombres son ignorancia, egoísmo, temor y pereza. Si logramos controlarlos, entonces, y solo entonces, seremos dueños de nuestra vida. Y solo entonces podremos controlar a las personas y situaciones que atentan contra nuestros derechos. El tiempo también es un elemento a controlar. El dinero va y viene. El tiempo solo se va. Imagina que estás al final de tu vida. ¿De qué forma te habría gustado invertir el tiempo? ¿Qué cosas habrías deseado hacer? Ahora estás a tiempo para rectificar controlar el tiempo e invertirlo en un proyecto que dé sentido y valor a tu vida. Necesitamos aprender a controlar las emociones, la rabia, la ira y el rencor, porque son autodestructivas y generan conductas desadaptadas y conflictivas. Los seres humanos tendemos a actuar de forma impulsiva e irreflexiva constantemente. Esto es Distoc, música pensante. Un espacio para escucharte. Significa que la persona se deja manejar por sus sentimientos en vez de gobernarse por la razón, lo cual genera comportamientos desadaptados que causan consecuencias negativas. Necesitamos, pues, controlar las frustraciones. La vida es como un juego en el que a veces se pierde y a veces se gana. Con frecuencia, tus sueños, tus ilusiones y tus proyectos se vendrán abajo. Debemos aprender tanto de tus éxitos como de tus fracasos. Los éxitos te indican el camino por el que debes transitar y los fracasos te advierten para que rectifiques a tiempo y no continúes por un camino que podría conducirte al desastre. De modo que no consideres los fracasos como enemigos. Ellos solo dejan al descubierto tus debilidades. Tampoco las personas son tus enemigos. La vida es competencia. La vida y las personas te pondrán obstáculos y luchas. Pero esto es necesario para que alcances la cima. Conociendo cómo es la vida y la forma de competir de muchas personas, debes capacitarte para estar por encima de las circunstancias. Necesitas prever, planificar, adelantarte al futuro y tomar el control de tu vida. Necesitamos controlar la forma de vida y las necesidades. Vivimos en una sociedad que invade el espacio físico, que invade el espacio mental de las personas e impone formas de vida y necesidades creadas que no responden a las verdaderas necesidades ni intereses de las personas. Necesitamos controlar el presente y el futuro. Las personas y las cosas cambian con rapidez y ahora más que nunca. En los próximos 20 años, el mundo cambiará más que en el siglo pasado. lo cual sugiere que hay que adelantarse al futuro y que es necesario prever y seleccionar las mejores condiciones y oportunidades para evolucionar. Previendo que las empresas cambian, aparecen y desaparecen, y que las máquinas están desplazando a los seres humanos, resulta ingenuo estudiar con la idea de adquirir un título universitario para luego trabajar en una empresa. Se conoce bien de médicos, abogados, contadores, magísters, que trabajan de taxistas. Hay que abrir los ojos a tiempo y adelantarse al futuro. Hay que analizar varias alternativas de trabajo independiente y empezar a ser emprendedor. Esto es TikTok, música pensante, un espacio para escuchar. Y a propósito de emprendimientos, hay un emprendimiento magnífico de maní argentino, un maní verdaderamente delicioso. Se lo puede encontrar en pasta o en grano al por mayor y menor. ¿Cuál es la diferencia de este maní de cualquier otro? Que es un maní altamente puro, que contiene grasa saludable, es alto en fibra y proteínas, rico en vitaminas y minerales, y sobre todo, se lo puede degustar en cualquier momento de manera gratis. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. ¿Lo escucharon bien? El maní argentino lo pueden degustar y comprobar su calidad cualquier momento solicitando una degustación a domicilio con todas las normas de bioseguridad al número de celular 098-754-7776. Y como hablábamos de emprendimientos, es importante apoyar a los emprendimientos locales, los emprendimientos que en este momento están tratando de generar ayuda y asistencia económica a los hogares que se han visto sumidos en muchos problemas económicos debido a la pandemia. Yeah. lo más importante de un emprendimiento, más allá de que genere réditos económicos, es el impulsar el dinamismo económico local, involucrando a los vecinos, a la comunidad, a la familia. Y en este sentido, Maní Argentino está buscando distribuidores a nivel nacional de este producto que se realiza de manera artesanal y que por ello conserva la frescura y la calidad del verdadero maní. Repetimos, si desean una degustación para comprobar la calidad del maní argentino, comuníquense al 098-75-47-77-6. Tu verdadero poder y tu verdadera riqueza están en tu cerebro. Hay que analizar varias alternativas de trabajo independiente, como lo vamos, del emprendimiento y desarrollar desde ahora varias capacidades, como son, por ejemplo, la lectura, la oratoria, las relaciones interpersonales, la capacidad para dirigir, producir, vender, administrar, invertir, etc. Estudios serios indican que cada día más la competencia se da en el campo del conocimiento. La lectura es más importante cada día porque genera ideas, y las ideas impulsan a la acción. Lo paradójico es que es más necesaria la lectura, pero cada día está más olvidada. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Nadie puede controlar la vida si antes no se controla a sí mismo. La importancia del control de las emociones. Tanto el control como el descontrol mental son conductas aprendidas. Necesitamos encontrar el equilibrio entre este control y el descontrol. En la lucha entre el pensamiento y las emociones, casi siempre ganan las emociones. La inteligencia es la luz que ilumina el camino, pero son las emociones las que deciden la dirección de las acciones. Las personas tienen buenas intenciones y buenos deseos y saben que tienen algo que hacer, pero hemos sido programados con muchas carencias afectivas. De pequeños no vimos a nuestros padres tratarse de forma afectuosa, ni resolver sus diferencias a través de un diálogo amistoso, sin reproches, sin culpas y sin acusaciones. Somos hijos de una sociedad represiva que no nos enseñó a expresar nuestros sentimientos ni a manejar las frustraciones. Hoy somos adultos, pero nuestros patrones emocionales fueron diseñados en infancia y ellos determinan nuestra forma de sentir la vida y de reaccionar. Ahora no es fácil cambiar los patrones emocionales porque están formados por esquemas muy complejos en los que están implicados numerosos aspectos de la personalidad. A todo lo que hemos dicho, hay que añadir que la vida tiende a complicarse y que la salud emocional de las personas se deteriora más cada día. ¿Qué hacer entonces? Los seres humanos tenemos muchas reservas mentales que suelen surgir en momentos de crisis. Es hora de actuar, pero ¿por dónde comenzamos? Hay que comenzar por conocer la estructura de nuestra mente. ¿Cómo somos? ¿Cuáles son nuestros contenidos mentales? ¿Cuál es su dinámica? ¿Cómo manejar las emociones? Necesitamos también mentalizarnos sobre temas importantes que nos ayuden a desarrollar criterios, creencias, valores, convicciones y una visión positiva de la vida y de la gente. Esto último, muy difícil de conseguir. Pero también necesitamos aprender a manejar nuestras emociones porque nos estamos haciendo mucho, muchísimo daño. Y estamos causando mucho daño a los demás. Y no importa cómo actúen los demás, lo importante es cómo actuamos nosotros. El control mental es fundamental para triunfar en cualquier actividad. En principio, porque produce una sensación interna de seguridad y de poder que motiva a la acción. Y después, porque permite utilizar el potencial mental sin interferencia del temor, de la angustia, de la ansiedad, de la depresión o de la más artera, la agresividad. Esto incrementa la capacidad para poder razonar y tomar decisiones correctas. Necesitamos una intensa presencia de la mente, sobre todo cuando se dan situaciones que generan mucha emoción. Por ejemplo, cuando sentimos amenazada nuestra imagen, cuando nos encontramos frente a un problema grave que amenaza nuestra estabilidad, cuando las cosas van mal en peor, y no vemos solución, en estos casos la emoción se apodera de nosotros. Y si nos descuidamos, nos convertimos en simples marionetas de este impulso reactivo. Las personas dominadas por esta clase de emociones cometen muchos errores, inclusive fatales, de los que luego, lamentablemente, así se arrepientan, ya no pueden solucionar. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Las emociones también son respuestas a situaciones internas, vivencias, éxitos, fracasos, frustraciones, forma personal de percibir las cosas. Una persona que se siente capaz, segura, triunfadora y feliz, por lógica, le va bien en lo que hace. Y experimenta de forma constante emociones y sentimientos positivos. Mientras que una persona temerosa, insegura, experimenta de forma constante emociones y sentimientos negativos, oscuros, frustrantes. Por lo cual, es fundamental capacitarse para triunfar en aspectos importantes de la vida. Es decir, las cosas no van a salir simple y llanamente por suerte o por algún hechizo. Y hablando de hechizos, es importante no caer en la manipulación mental. Estamos hablando del control mental. Pero algo negativo es la manipulación mental, que consiste en, de alguna manera, entrar en el inconsciente de las personas para instalar estos pensamientos negativos que estamos hablando. Con esto no decimos que la magia no exista. La magia blanca, la magia positiva existe y existe dentro de nosotros. Que existan también seres que pueden interpretar estas señales, estas energías, esta magia, es muy distinto a quienes quieren manipular de forma oscura, de forma rastrera, dichas emociones, dichas señales que la vida nos va dando todo el tiempo. Si deseamos que el tarot o que algún ritual de salud y energía nos ayude, debemos acudir a expertos en la interpretación de dichos signos, símbolos, y no hacerlo con cualquiera, porque independientemente de qué creamos, es importante saber a quién estamos permitiendo hurgar en nuestro íntimo ser. Dago, el mago blanco, es uno de estos seres que interpreta de una manera transparente, lúcida y sobre todo eficaz todas las señales que el universo nos envía. Si deseas contactarte con Dago, el mago blanco, comunícate con él al 098-75-47-776 o al 096-952-8114. gustoso te atenderá y te hará una consulta gratuita para saber en qué situación estás al momento, qué es lo que verdaderamente necesitas, la palabra correcta que es imprescindible que la recibas y sobre todo, nada de timos, nada de engaños, nada de falsedades. Dago está para ti, para que descubras la magia que hay en tu interior y trabajes en ella, al WhatsApp 096-952-8114 o al 098-754-7776. La pregunta es entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver la magia con emprendimientos y esto que tiene que ver con posgrados y con tantas cosas que hemos hablado para desarrollar un control mental? El auténtico desarrollo emocional mental, se asienta en una visión holística, es decir, completa, desde todos los puntos de vista, que tiene en cuenta toda la riqueza de la vida humana y va más allá de la profesión, del trabajo y de la solvencia económica. La vida humana no solo es materia, la vida humana es también espíritu. Y dentro de este espíritu está la energía y la canalización correcta de estas energías es magia, es reiki, es interpretaciones, es influjos, etc. No cerrarse a ninguna de estas posibilidades ayudará a desarrollar una verdadera cualidad emocional que nos permita nuestro desarrollo en valores humanos, en valores morales y espirituales sólidos que ayuden a fortalecer el valor, nuestro valor como personas. Es necesario también desarrollar una visión trascendente que dé sentido a la vida y hacer las cosas con una intención de misión, es decir, con el deseo de contribuir a la construcción de un mundo mejor. La intención que cada martes Egrégora Radio promulga, brinda, como el árbol que tiene que dar para vivir, pues negarse es morir. Las emociones son la fuerza que mueve el mundo y pueden llevarnos al éxito o bien hundirnos en el fracaso y la desazón. Hay que respetar entonces el ritmo de nuestro cuerpo y de nuestra mente. En la naturaleza todo tiene un ritmo. El átomo, las olas, el crecimiento de los seres, el cerebro, el corazón. Este ritmo es natural y sincronizado. Hace que la energía fluya sin esfuerzo y alcance su objetivo. El ritmo es la forma acompasada, armoniosa, cadente, libre, fácil y relajada de hacer las cosas. El ritmo establece la adecuada sincronización de todas las funciones y de todos los movimientos. El ritmo es el ingrediente fundamental de los buenos hábitos. La eficacia de los buenos hábitos radica en que al eliminar los movimientos inútiles, la acción adquiere ritmo, velocidad, vigor y control, lo cual supone ahorro de tiempo y sobre todo de energía. ¿Cuánta energía desperdiciamos cada día intentando limpiar la tierra que nuevamente va a volver a inundar las cosas? Porque estamos hechos de tierra. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. La energía es el elemento esencial de toda acción. Todo se mueve gracias a energía. Cuanto mayor es la energía, mayor es el poder de la acción. Hay cosas que solo se pueden lograr cuando la persona posee alto nivel de energía física y o mental. Cuando la energía es escasa, solo se pueden lograr objetivos de muy poca monta. De aquí la importancia de alimentarse bien, descansar, que suena ahora tan utópico, tan inalcanzable, un buen descanso, una buena siesta, y sobre todo hacer ejercicio, con el fin de mantener el cuerpo y la mente en condiciones óptimas de funcionamiento para que pueda canalizar efectivamente toda la energía. Cada persona debe conocer su cuerpo y adaptarse a su ritmo. Existen momentos de alta energía, entusiasmo y creatividad que deben ser utilizados y aprovechados para resolver asuntos complejos e importantes. Resulta inútil intentar resolver asuntos complejos cuando la persona se siente cansada, o angustiada, estresada o ansiosa. Pues definitivamente no están dadas las condiciones de energía, concentración y creatividad para poder desarrollar las funciones correctas. Esta mala experiencia nos dejará cansancio y mucha más angustia. Por ello es necesario tener paciencia y esperar el momento oportuno o crear las condiciones favorables. El mundo no se mueve a nuestro ritmo. Él tiene ya su ritmo dispuesto. El que nosotros, de una forma tupida, busquemos hacer las cosas cuando nosotros creemos que debe ser y no cuando la energía es la correcta, lo único que hará es malgastar nuestro tiempo y mermar nuestras energías. Está en nosotros el hacer bien o malas cosas. El ritmo determina la calidad de las creaciones humanas, la calidad del baile, la calidad de la música, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la oratoria, de la escritura, del deporte, en fin, prácticamente todos los estadios de la vida. Este ritmo determina fundamentalmente los movimientos, las líneas, las formas, todo lo que nosotros expresamos como seres humanos. El ritmo es mucho más que el compás externo. Está sobre todo en la sincronización de la energía mental. La sincronización se logra cuando funcionan bien todos los elementos que participan en la acción y se apoyan mutuamente en el logro del objetivo. Esto es Distoc, música pensante, un espacio para escucharte. Según la ley del ritmo, las personas solo pueden lograr el éxito y la felicidad cuando crean las condiciones necesarias para actuar con eficiencia. El ritmo depende de numerosos factores: energía, ejercicio, descanso, motivación, organización de la mente, capacidad procesadora, creatividad, cierta independencia laboral, solvencia económica, autoestima, equilibrio mental, criterios claros, valores, en fin. La razón está en que toda acción humana es un producto integral en el que participa la persona como un todo, como se había dicho, una estructura holística de acción, donde todo influye en todo. Un problema en cualquiera de los aspectos señalados entorpece los procesos mentales y repercute en el ritmo y en la calidad de lo que hacemos. El estrés, sobre todo, nos está coartando de disfrutar de la vida a plenitud. Y algo que nos causa muchísimo estrés es el momento en que tenemos que viajar y no sabemos con quién dejar a nuestro mimado peludito de casa. Es muy difícil poder confiar en alguien, puesto que ellos no hablan. Entonces, ¿cómo podrían expresar si están siendo maltratados, si no están siendo atendidos? Y allí radica la importancia de un hotel canino que verdaderamente los cuide con cariño, afecto y seguridad. El hotel canino Sassy Dog House es un cuidado especializado de perritos mimados dentro de casa. Es decir, ellos no están en jaulas, no están encadenados, están libres y felices en un ambiente familiar y sobre todo seguro. Sassy Dog House cuenta con un amplio patio, una zona verde extensa donde ellos pueden jugar, igualmente una terraza hermosa donde ellos pueden pasar las tardes, el tiempo en que ellos necesitan para tomar el sol, para hacer sus necesidades, y luego el resto del tiempo están dentro de casa disfrutando de la compañía de quienes están a cargo de su cuidado, y sobre todo están también precautelando que estén con la cantidad necesaria de agua, con su alimentación correcta, en la dosis correcta, y todo esto por un precio verdaderamente bajo. Para el servicio y para la tranquilidad de quienes confían en el hotel canino Sassy Dog House, pues no se van a arrepentir, y por el contrario, sus peluditos se lo van a agradecer. Si desean comunicarse con el hotel canino Sassy, por favor, comuníquese al 099-800-9015. El hotel canino Sassy Dog House está ubicado por el sector norte de Quito, cerca al estadio de la Liga. Gustosos les pueden ayudar dándoles información mucho más ampliada al WhatsApp 099-800-9015, porque es importante que los seres que ahora se han vuelto mucho más amados que los propios congéneres, es porque verdaderamente se lo han ganado. Esto es Vistoc, música pensante. ¿Cómo controlar el ritmo del cuerpo y el ritmo de la mente? Cuando el cuerpo funciona de acuerdo a su ritmo natural, los procesos biológicos se desarrollan de forma fluida, generando un estado de bienestar. Y ahí las personas que realizan ejercicio indican que se sienten prácticamente con toda su energía a plenitud, al contrario de estar cansadas. Cuando los procesos mentales fluyen de forma natural, generan tranquilidad, paz, armonía y felicidad. El arte de vivir está en sincronizar el ritmo del cuerpo y el ritmo de la mente, de forma que exista el bienestar del cuerpo y el bienestar de la mente, lo que se traduce en placer y felicidad. Como el placer de escuchar Egrégora Radio, que presenta cada martes Disc Talk, música pensante. Amigos, será hasta nuestro próximo encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.